gastaste más, quiero tomar. Hoy me quiero emborrachar de dolor y sentimiento. Cantinero, hágame un grande favor y me trae más licor. Quiero ahogar este tormento. No sé por qué me la tienen que nombrar cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho. ¿Por qué será que no la puedo olvidar ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? No sé por qué me la tienen que nombrar cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho. ¿Por qué será que no la puedo olvidar y de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? Más añoro sus besos. Esos besos, fuente de mi inspiración para hacer esta canción que me ha salido del pecho. No sé por qué me la tienen que nombrar cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho. Con todo lo que me ha hecho, no sé por qué me la tienen que nombrar cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho. ¿Por qué será que no la puedo olvidar y de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho?